El número del día 25 del periódico Rodong Sinmun publicó el editorial titulado La historia de la dirección del Songun del gran compañero Kim Jong-il y sus proezas brillarán para siempre, en relación con que se cumplen 56 años desde que este inició su dirección sobre la revolución mediante el Songun.